Bueno, bueno, hasta aquí el día de hoy, un viernes más. Ha sido Luigi DJ el que ha traído la música estas dos horas. He hecho lo que he podido porque la verdad que venía en unas circunstancias un poco... Venía como con un sonido bestial en mi cabeza que decía que había ido de comida. Saludar a Jairo, saludar a Valentina, saludar a Javi, saludar a Sonia, saludar a Carol y saludar a bien bella Carlos y a mi madre. Y a mi hijo Luis, que está escuchándome desde Cabra, en Córdoba. Y a todos esos oyentes de la Z que no se han atrevido a decirme: ¡ay, Luigi! ¿Tú qué decías? Bueno, bueno, pues no me voy todavía, no creáis que me voy así. Yo no me puedo ir un verano y dejaros así sin nada. Os voy a dejar a Pedro, a Carmen, a Gerardo, a Nancy, a Valentina, a Carol, a Roberto, a toda esa gente que me ha acompañado durante dos meses aquí en la Z 91.8. A Danilo, que me escucha desde su casa. El muchacho me dijo: me voy a descargar la aplicación de la Z para escucharte, papi. Y ahí me está escuchando como bestia. Gracias a ti, Valentina bonita, qué ganas tengo de verte, no lo sabe nadie. Nadie, aunque tenga que ir de rodillas. Voy a pedirte de rodillas. Bueno, pues os voy a cantar una canción con una colaboradora que he traído, que está ahí escondida porque está merendando toda la tarde. Vamos a intentar cantaros algo en directo. Esto ya es después del Aqua Fitness con Tony, en el Aqua Picaña, sea lo último en la Z, ¿vale? De locos. Recordar que la semana pasada, el domingo, estuvimos en Terraza Destino Puerto. Terraza Bembé, todos los domingos se forma la rumba. DJ R, el guapo de Palmira. Estuvimos tirando paso, pero a fuego, ¿eh? De hecho, a mí me dolía el lunes hasta las orejas. ¿Verdad, Javi? Que tú y yo tenemos esto pendiente. Bueno, pues vamos a cantar una canción a dúo, como si estuviéramos en La Voz, en Operación Triunfo. Pero nosotros estamos en... ¡La Zeta! Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Tiquín, Tiquín, ¿dónde estás hoy que no has venido? Tiquín, te echamos de menos. Sabemos que estás preparándote para el Karaoke Armonía esta noche, donde vas a cantar tus temas. Hay que ir a verlo. Eso es un espectáculo. Eso no es un hombre, eso es una máquina. Esa gente, ese Elmer, ese Camilo que siempre me escriben hoy que estáis de vacaciones, ¿verdad? ¡Ay! La Z os acompaña todo el verano con el Tato, que ya está aquí el Tato. El Tato, el pisador. Que si no, el jefe me riñe con razón. El jefe me riñe con razón. Porque me aparto del micro y porque encima no pongo el pisador. Bueno, la gente pensará: ¿con qué canción se va a ir este tío? Porque claro, como está así como está, que parece que se ha dado un golpe. Me iré con una que describe lo que yo siento por vosotros, por la Z y por Valencia. Y con las chicas que van a estar ahí detrás. Y por esa gente de Benetuser. Esa gente de Benetuser. Que toquen el piano. Vamos, vamos, Bobby. Vamos, Richie. La Z. La gente. La gente del Hotel La Luz. Esos cocineros. Esa repostera favorita que tengo ahí. Madre mía. La Virgen. Esto es para verlo. A ningún que le pase. Sara con sus huevos. Ha sido una temporada tremenda, ¿eh? Yo espero que la gente de la Z me dé la oportunidad de volver en septiembre. Y si no, tranquilos, porque os llevo en el corazón. Esto ha sido para mí un regalo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, como decía, pondré una canción y cantaré, ¿vale? Esto es para verlo. Dedicado a todos vosotros, a Rodrigo, a Raquel, a Valentina, a Javier, a Sonia, a Carol, a Roberto, a Rosa con su culebrón, a Sara y sus huevos, a la gente de Sedaví, a la gente de Picaña, ay, mi amigo Madriles, a DJ Miguelón, DJ Manu, DJ Polo, a Abelino DJ, la gente de Azúcar, A la gente de Noches de Salsa, que se echa un montón de menos. Isabel, Sonia, besos, besos. Como bestias, enseguida voy por ahí a echar unos bailes. Pero antes de eso, y como final, le voy a ir cantando. Esto es para verlo. Un trago, un trago. No hay trago, el trago se acabó. Así que respiro hondo y canto. Bueno, mi asistente se la bebió todo. Dios mío, la Virgen. Va a llover. Esto va para vosotros. Os veo en un minutito, ¿vale? Cogemos aire y cantamos juntos esto todo. Estoy listo. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la fiebre cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Y a besos yo me levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Bienve, Carlos. Bienve, Carlos. Todos, la Z. La Z. Contrataciones ahí. Vamos. Y a besos yo me levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos que te lance al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía. Y la Z. Se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Azúcar! Vamos, Fran. Arriba. Vamos, Miguelón. Muévelo, muévelo. Se me cayó la chica. Arriba. Pam, pam. Sangrando contigo. Queriendo que se. No puede, no puede. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro sueño. Y verás lo lindo que es el amor. Cuando se quiere de verdad, no existe duda, no existe razón. Corazón que es para los dos, para Valencia, para la Z. Aquí está Luigi. Ajá, me voy para Carlet. Prepárense los de Carlet, que voy con todo. Ajá. Guapea, guapea, ¿sabes lo que guapear? Pegarle al cuero, pega al cuero, pega al cuero. Pim, pim, pum. El coro. Esto ha sido un servidor. Vaya temporada. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Yo esperaría mil años si fuera tu condición. Pero el tiempo va volando, ven y calma, mi pasión. Soñando contigo, queriendo, ya lo estoy viviendo. Bueno, chicos, chicas, gracias a la colaboración de nuestra Rosalía particular en el día de hoy. Si os quiere, me marcho. Pero como decía, como decía aquel, y como digo yo, no será por mucho tiempo, ¿vale? Aunque no lo creáis, en el mes de septiembre volveremos con mucho más aquí en La Z. Música, salsa, la salsa, la Z de salsa. Gracias a todos los que habéis estado en el Guaseta. Uf, hay tantos que no sabría por dónde empezar. Igualmente, en mi particular, gracias a esto, a mi familia que siempre me apoya, a los cuales quiero mucho, a mi gente. A mi Pedro, a mi Carmen, Gerardo, Nancy, amigos, amigas, Javi, Sonia, La Z. Volveré. Después de este directo, volveré con mucho más y mucho mejor. Y no dejéis de disfrutar de cada momento de la vida y de disfrutar de La Z, ¿vale? Chicos, chicas, un beso grande, os quiero. Hasta pronto. Disfrutar del fin de semana, porque fue una locura enamorarse de ti. Hasta pronto. Chao, chao. De tu boca, soñando el roce de tu piel, amor.